Antes, antiguamente, no es que los autobuses, pues llevaban a la gente y arriba, pues tenían un toldo y allí yo iba a León, bueno, cuando estaba en Devesa, cuando era chavalina. La última vez fui con cangrejos y porque mi padre pescaba. Fue con lo que nos mantuvieron. Tocaba el tambor y pescaba. No había más. Mis padres murieron los pobres y no tuvieron una casa propia para decir, de aquí no me echa nadie. Anduvieron rodando por todos los sitios. Y esta, pues soy yo. El día, también un año, el día de la fiesta, porque ya sabes, la fiesta se juntaba toda la familia. Y se conoce que algún primo, alguno me cogió y ya te digo, esa soy yo. Bueno, pues ese es el autobús donde venía mi madre embarazada, que venía a la boda de su hermana, la pequeña. Y ahí es donde casi nazco yo, en ese autobús. Porque antes solo había uno, ¿eh? Y veía a León y volvía, no había más.